Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast más de Rutas Enemigas, número 251. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. También un saludo a los que nos escucháis a través de los podcasts situados en los repositorios de ivox.com y archive.org, así como a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com. Un programa de hoy en el que tenemos un estreno. Vamos a empezar con una nueva sección aquí en el programa. Se trata de la sección Músicas contra el Poder, una sección que girará en torno a la obra literaria, al libro del mismo título, escrito por Valentín Ladredo, y contaremos con él, con el autor, para ir dando, ir complementando poco a poco lo que él va apuntando en su libro, ¿no? Hoy comenzaremos con una entrevista introductoria con Valentín y presentando la sintonía de la sección y demás. Aparte de eso, pues tenemos un montón de novedades también para dar y tomar. Y un pequeño recuerdo así inicial, al comienzo del programa, al genio de Lubbock, Texas, Buddy Holly. El día que se emite este podcast, el jueves 7 de septiembre, pues Buddy Holly cumpliría 81 añazos. Si no hubiera sido porque se nos fue rapidito en aquel accidente de avión. La canción que hemos escuchado de Buddy es Rockabye Rock, una canción que apareció por primera vez en su disco Reminiscing, el tercer disco póstumo que sacaron una vez muerto Buddy, que es del 63. En él se recogía material inédito y centrado sobre todo en los sonidos más rockabilis de muchacho, ¿no?, de las gafotas de Lubbock. La canción, pues como podéis ver, el sonido que tiene, pues ahí está bien dentro de ese, no desentona nada en este LP. Y es suya, es de autoría propia. Ahí está el homenaje a Buddy Holly en su 81 cumpleaños. Y ahora nos vamos con un clásico más reciente, pero también clásico para mi gusto. Es una canción de una banda de Los Ángeles, una banda angelina de power pop, formado por los tres hermanos Nolte. Son The Last. Vamos a poner su debut, LA Explosion, primer disco del 79 en la gloriosa Bomb de Greg Shaw, y este debut pues es un caramelo, es un dulce pop con diferentes sabores incluido en este disco, desde la esencia más pura del género popero a un pop con regusto psicodélico, etcétera, etcétera. Siempre, eso sí, con el marchamo, con el sello californiano. La canción que vamos a escuchar pues se llama Someone's Losing y tiene unas melodías. Bueno, escuchadlo por vosotros mismos. Es un pasote de canción. The Last. I feel bad with thoughts of life. Someone's loving me. I'm wow, qué pasada. Cada vuelta, cada giro, cada canción, una sorpresita más, otra, un gustazo más melódico, un gustazo más. Te va alegrando las trompas de Eustaquio, cosa fina, este tema. Sound Was Nothing, de The Last, desde Los Ángeles, finales de los 70. Y ahora vamos con una tanda de novedades, una detrás de otra. Primero vamos a Cataluña, a Barcelona, a otro clásico, ¿no?, de los 80 en este caso. La banda Mod Brighton 64. Vamos a escuchar un adelanto de su nuevo disco, El Tren de la Bruja, que sale este septiembre en Vicore. Ya están con los pre-order a través del sello, podéis ya ir encargando vuestras copias. Es un álbum doble, este El Tren de la Bruja, y gira en torno a un relato de Carlos Zanón, el escritor. En la canción que vamos a poner, es una de las dos canciones en catalán que tiene el disco. Se llama Vent que bufa al meu favor. Yo los veo súper potentes a los Brighton 64 y muy en forma. La verdad es que siempre han estado en forma desde que se volvieron a juntar en el 2011. Vamos con ello, vamos a escucharlo, vamos a dejarlo de palabrería y vamos con esta peña, con Gil y con sus colegas. Vamos con ellos. Brighton 64. El dia ha començat amb un objectiu: recuperar tot allò que em faci sentir viu. El somriure, les noies que passegen pel carrer, el dringar de les ampolles que he begut i que veuré. És hora de llevar-se, s'ha quedat dormint, de treure la guitarra de sota el llit, de carregar les cordes amb les puntes dels meus dits, picar contra la fusta com si fos un nen petit. No hi ha espai, no hi ha temps, no hi ha res que ens faci contents. No hi ha amics, no hi ha amor, només el que sento en el meu cor. I és el vent que bufa el meu favor. Després de molta estona m'he quedat en blanc, el timbre del telèfon que seguia sonant i la vella melodia d'un projecte de cançó i tot el que faria perquè el món fos un lloc millor. No hi ha espai, no hi ha temps, no hi ha res que ens faci contents. No hi ha amics, no hi ha amor, és el que sento en el meu cor. I és el vent que bufa el meu favor. Faci contents, no hi ha amics, no hi ha amor, només el que sento en el meu cor de vidre, cor de plom, ànima negra i cara de son. No hi ha diners, no hi ha tresors, només el que sento en el meu cor. I és el vent que bufa el meu favor. Tremendísimos los Brighton, sí señor, potencial hit, ¿eh? Es un pelotazo esta canción. Vent que bufa al meu favor, adelanto del Tren de la Bruja. Y ahora vamos con otro más, otro adelanto, en este caso también potente, rockero ahí duro y muy bailable, muy divertido. Son Kurt Baker Combo, la banda del supergrupo, muy bien podríamos decir, reunido en torno a este ginecillo de Portland, Maine, que es Kurt Baker, y que está por aquí, que por España viviendo y que podemos disfrutar de él pues muy a menudo. Es un adelanto de lo próximo de Kurt Baker Combo. como he dicho. Es un EP. Será sacado por Wicked Cool Records, el sello de Little Steven, de Steve Van Zandt, del bueno de Van Zandt, el partener de Bruce Springsteen, ¿no? Este EP se titulará Los Weekend y sale el 22 de septiembre. Pura energía rockera, pura fiesta, pura positividad. Kurt Baker Combo y su Bad Boy. Puritita energía, este Bad Boy de Kurt Baker Combo, como ya avisé, fibra, podríamos decir, ahí estaban. Y luego además creo que están preparando también, aparte de este EP que está al caer, están preparando un LP próximamente, en sus pantallas. Y ahora vamos con los Oasis, otra novedad. Oasis, sin el D de principio que tenían antes, se la han quitado, ya que parece ser que alguno de sus miembros pues ha desaparecido, se ha ido de la banda y entonces pues han decidido pues volver, porque creo que al principio lo usaban así, sin el D, volver a Oasis a palo seco, ¿no? Los de San Francisco pues siguen haciendo igual de bien lo que han hecho siempre, esas dobles baterías, esa música maníaca, obsesiva, pero bailable también, muy bailable, un baile espástico, sí, pero el baile al fin y al cabo, ¿no? El disco se va a llamar Orc. Bueno, se llama Orc, porque ya salió en agosto. Es su disco número 19, creo, de estudio, o sea, unos cuantos que llevan. Y la canción que vamos a escuchar se llama Night Expo. Tremendo, Sousis, fantástico, este Night Expo, un single, una canción incluida en su nuevo disco, Orc, como siempre, no fallan. Y vamos ya con la nueva sección, con la entrevista introductoria a esta nueva sección, Músicas contra el Poder. Como he dicho antes, una sección que va a girar alrededor del libro del mismo título, Músicas contra el Poder, escrito por Valentín Ladrero. Un libro que cuando me lo leí, la verdad es que me impresionó profundamente, me gustó, me encantó, la verdad. Hace mucho tiempo que no leía un libro de un escritor español con un nivel tan alto, ¿no? Hablando de música, de rock and roll. En este caso, pues de las relaciones de la música, de rock and roll, no solo de rock and roll, de muchas más variantes, de electrónica, de flamenco, de música sudamericana, de jamaicana, africana, etcétera, etcétera. Cuando lo leí, pues ya te digo, me flipó y dije, ¿por qué no complementar este libro con el autor dándole vueltas a algunas de las cosas que va apuntando, que va esbozando en su libro, ¿no? Algunos de los temas que va esbozando. Se planteó a Valentín y enseguida aceptó y esto va a tirar para adelante. Cuando empezamos a hablar de ello y de cómo enfocar el asunto, lo primero que salió a la palestra fue qué sintonía va a tener esta nueva sección. Y la verdad es que esta vino directamente a la cabeza. Es que no podía ser otra, ¿no? No podía ser otra. Se trata del Fight the Power de Public Enemy. Vamos a escucharla y después hablamos con Valentín. Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Fight the power! Fight the power! gotta fight the powers that be. Elvis was a hero to most, but he Elvis was a hero to most. Elvis was a hero to most, but he never meant to me. Yes, he's straight out racist. The sucker was simple and plain. Motherfucking in John Wayne. Cause I'm black and I'm proud. I'm ready, I'm hype plus I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample, look back, you looking for nothing but rednecks for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Was a number one jam. Damn, if I said you could slap me right here. Get it. Let's get this party started right. Right on. Okay, talk to me about the future of Public Enemy. Bueno, pues ahí sonaba Fight the Power de Public Enemy, la canción elegida, que creemos que va a ilustrar bastante bien esta nueva sección con la que hoy comenzamos. Una sección llamada Música contra el Poder y que va a girar en torno a la obra del mismo título, al libro del mismo título, Músicas contra el Poder, Canción Popular y Política en el Siglo XX, que Valentín Ladrero ha escrito. Al otro lado de la línea tenemos a Valentín, nuestro ya colaborador habitual de Rutas Enemigas. Hola, Valentín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Dani? Muy buenas. Vamos. Buenas. Y bienvenido a Rutas Enemigas. Bueno, pues gracias. Gracias a todos y a todas. Músicas contra el Poder, un libro que forma parte de la colección La Banda Sonora de la editorial La Oveja Roja en colaboración con El Perro Verde. Y es un libro que es un recorrido bastante completo, aunque no todo lo exhaustivo que a muchos nos gustaría después de haberlo leído, por las músicas del mundo y sus relaciones, principalmente a la contra, con el poder político y o económico, ¿no? Desde el flamenco hasta el rock urbano, desde el son cubano al post-punk, un abanico muy amplio, ¿no? Bueno, un abanico amplio, sí, lo que pasa es que era imposible, físicamente era imposible meter en un libro. Habría que hacer una enciclopedia, cada capítulo son tres o cinco o seis libros, entonces era imposible. Yo lo que, mi intención era abrir algunas ventanas, un poco pues a lectora, para que luego pues ellas siguieran investigando, ¿no? Es decir, yo creo que está tocado una buena parte de la música popular del siglo XX, pero evidentemente no toda. Sí. Por ejemplo, el Estado español pues se queda un poco corto, porque eso será un segundo volumen que estoy preparando, donde voy a incluir, no se llamará Músicas contra el Poder, pero bueno, sí voy a extenderme más en el caso del Estado español, en el rock, en el heavy, ¿no? Tiene otro tipo de estilos. Ajá. Pero bueno, era lo que uno físicamente, un libro, me quedaron casi 300 páginas más por meter, pero ya era casi 1000 páginas, me parecía una locura meterse en ese libro, ¿no? O sea, el próximo libro solo se va a dedicar a lo que es el Estado español, pero también vas a hacer como en este libro, que vas a ir, vas a mirar hacia atrás bastante, como por ejemplo hay algún capítulo dedicado a la música de la Guerra Civil, por ejemplo, va a ser más moderno, por así decirlo. Bueno, no, yo en principio la colección que empieza, la banda sonora que empieza con este libro, en el fondo es un poco, la idea es la música popular y sus relaciones con las disciplinas de humanidades, ¿no? Entonces, esto es una crónica histórica, es decir, acaba en el siglo XX, también con intención. El siguiente libro no será, o sea, habrá un capítulo, un bloque muy amplio, cosas que se han quedado fuera del Estado español, pero no va a girar en torno a eso, va a girar en torno fundamentalmente a la relación al relato que hizo la música popular en torno a la clase obrera, ¿no? Y entonces ahí sí es verdad que habrá capítulos como el rock urbano, por ejemplo, y otros donde se ampliará en la música en el Estado español. Es por esto, ¿no? Es decir, que digamos que ahí voy a meter cosas que no que he dejado aquí conscientemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí, será, llegaremos más un poquito más lejos, más un poco más allá del siglo XX, pero nunca quiere ser una crónica de actualidad, porque luego las actualidades se quedan a cabo de un tiempo, se quedan, digamos, bueno, caducas, ¿no? Entonces, siempre va a ser un relato histórico, andaremos un poquito más allá del siglo XX, nos meteremos con el hip hop y algunas otras tendencias también urbanas y de barrio, pero más contemporáneas, ¿no? Que sobrepasan el límite del siglo XX, pero nunca será una al último día, al último año y tal, porque bueno, creo que eso ya está, los medios, estáis vosotros, ¿no? Como la radio, que estáis la actualidad continua, y creo que eso es mucho más eficaz que un libro que pretende ser simplemente una crónica histórica y una reflexión más amplia, ¿no? Aparte de esta ampliación que vas a hacer alrededor de la música en el Estado español, ¿hay alguno de los movimientos que has abordado, que has esbozado en este libro, en Músicas contra el Poder, en el cual te gustaría ahondar más? ¿Fuera del Estado español o dentro? Sí, fuera del Estado español. Bueno, pues fuera, pues hay muchos, o sea, realmente hay muchos. Yo, pues no sé, pues quizás a lo mejor el tema del hip hop me hubiera interesado extenderlo más, quizás el tema del blues, también quizás el tema, por ejemplo, de lo que es la música electrónica, creo que también habría que haberlo ampliado. Por supuesto, todo el tema de África, Jamaica, bueno, Jamaica tiene 6 o 7 libros seguidos, porque fue un volcán, pero vamos, quizás el tema de la world music, el imperialismo, la alteridad y todo eso también me hubiera gustado. Bueno, yo creo que, por supuesto, que hay partes que sí están más, que necesitarían quizás ampliarlas más, ¿no? Pero bueno, la intención era y aquí, por ejemplo, el rock urbano, ¿no? Que en España, ¿no? Pues todo lo que es el rock, en torno al rock español, pues yo creo que con el libro hay, digamos, capítulos que son más de relato y luego hay como flashes que duran 1 o 2 páginas, dando cuenta que son como casi fotografías instantáneas, ¿no? Diciendo como muchas frases muy rápidas, pero está hecho conscientemente, ¿no? No porque el libro se me acababa, sino simplemente porque quería dar una instantánea, ¿no? Y hay otros capítulos más de relato. Entonces, bueno, pues sí, hay claro que hay capítulos que se han quedado un poco más cortos, pero también ha sido intencionado. Es decir, yo creo que un libro es para abrir ventanas, para crear preguntas, dar algunas respuestas y poco más, porque la historia de la música popular en un siglo, esto es imposible de meter en varias enciclopedias, ¿no? Sería absurdo, ¿no? Incluso en relación con la política, ¿no? Que es un poco más estrecha, pero aún así tampoco, ¿no? Ahora mismo acabas de mencionar la estética, ¿no? De alguno de los capítulos de la estructura formal de alguno de los capítulos o de alguna de las secciones del libro y por ejemplo, has dicho frases rápidas, por ejemplo, me quedé con eso, pues cuando hablas del hardcore, por ejemplo, está súper ajustada la forma, el contenido, ¿no? Sí. Cada vez que enfocabas cada uno de los bloques del libro, ¿te planteabas una manera distinta de darle forma literaria? Sí, bueno, la verdad es que ha sido curioso. El planteamiento al principio no era así, pero claro, si tú escribes sobre el tango es mucho más, el capítulo del tango es mucho más poético, ¿no? Porque realmente el tango lo es, ¿no? Sí. Y sin embargo, cuando escribes sobre el punk o el hardcore, pues inconscientemente te lleva a la velocidad, ¿no? Uh-huh. El del hardcore yo lo dejé para posteriores libros, pero me dio, dije, bueno, yo creo que el hardcore es velocidad, es fuerza, es un paso más allá del punk, y entonces por eso lo escribí tan rápido y creo que está ajustado, ¿no? Sí. Efectivamente creo que cuando, o Jamaica, yo, a mí me daba ese balanceo, ¿no? Cuando escribía lo sobre Jamaica, ¿no? Sí, es verdad que la escritura fue muy paralela al estilo de música, más que nada porque también estaba escuchando en su momento rock continuamente. Sí. Pero entonces, sí, es verdad que fue curioso y luego a mí me ha gustado como quedó, incluso algún lector me lo ha dicho, ¿no? Y dice, hombre, hay un estilo, por supuesto, igual, pero sí, es verdad que cada capítulo tiene un balanceo, un sentimiento, un ritmo distinto, sí, un ritmo, ¿no? Y creo que eso está, bueno, conseguido en muchos casos, ¿no? Está bastante bien conseguido, sí. Oye, mira, en la solapilla del libro, cuando se hace tu semblanza biográfica, ¿no? Pues nos cuenta que tú vienes de trabajar en la industria discográfica, donde se dio un cierto desencanto, ¿no? Según estas palabras. Y luego en tu introducción, en la introducción al libro, dices que la chispa para arrancar el libro está en el 15M, que fue un revulsivo social y también la música, ¿no? Tras un par de décadas de desmemoria o de desmotivación del pop ante la situación política, ¿no?, del país. ¿Fue esta desmovilización de los músicos, ¿no?, por así decirlo, parte importante de ese desencanto, o simplemente es el poco interés que tiene la industria musical por la música propiamente dicha? Bueno, yo creo que son ambas cosas. Es que yo trabajé en la música durante casi 20 años, o sea, más de 15 años o casi 20, no me acuerdo ahora, ¿no? Empecé muy jovencito, yo hice ciencias de la información y también hice sociología en su momento, pero yo ya empecé a trabajar en la radio, en prensa, también con programas culturales y también de música desde muy jovencito, ¿no? Y luego pues me fui a Londres y luego pues acabé en la industria discográfica porque a mí la música pues me apasionaba y creía que era también una oportunidad también de trabajo, ¿no? Bueno, acabé desencantado, sí, porque bueno, trabajé en independientes, pero también trabajé en medios, es decir, en multinacionales. Entonces, bueno, pues ahí lo que menos interesa es la música para muchos de los ejecutivos que había, ¿no? Entonces a mí eso me acabó desencantando. Y es verdad que el poco interés que tenían por la música más política o más comprometida, eso es evidente, ¿no? Eso solamente nacía de pequeños sellos independientes o de autoediciones, ¿no? Es decir, o de incluso en aquellos años, me acuerdo yo, de casetas, ¿no?, que me llegaban por centenares al despacho, ¿no? Es decir, casetes, ¿no? Es decir, luego fue CD, pero yo tengo cientos de casetes de los primeros años 90, ¿no? Uh-huh. Y quiero decir que claro, que el interés de la industria es evidente, es decir, no le interesa ese tipo de música. Uh-huh. Y luego, pues, lo que era la música de los músicos, excepto algunos casos como el rock, que seguía, pues, grupos como Reincidentes o el hip hop, ¿no?, en algunos casos, no siempre, porque siempre había un rollo de competi, que se llama de competición, y se dejaba un poco al lado, digo, en España, por ejemplo, sí, pues el lado más político, pero en lo que era el movimiento indie, el que yo, bueno, me sentí también muy muy implicado, porque había, bueno, había grupos interesantes, canciones bonitas, uh-huh, y estaba bien, ¿no?, pero el movimiento indie, pues era un movimiento fundamentalmente de clase media, y que, pues, estaba desinteresado por el rollo político, porque además nuestro país pues tenía un bipartidismo, o gobernaba el PSOE o gobernaba el PP, por lo tanto era bastante aburrido, ¿no? Es decir, ahora a partir del 15M, que fue un salto importante, sobre todo de la sociedad civil, ¿no? Y que yo creo que entusiasma a mucha gente, pues yo creo que eso, de hecho, ya en el Parlamento pues ya hay otras variantes y otras posibilidades, ¿no? Es decir, pero claro que fue el 15M fue una partida importante para yo plantearme este libro, pero yo creía que era necesario, ¿no? Y ahora la postura de los músicos ante la política y ante la situación social es distinta, y la de la industria también es distinta, o siguen por lo mismo de los... No, yo creo que la industria, lo que son las mayores, las multinacionales, es verdad que yo creo que ahora es cuando más y mejor música se hace, en contra de lo que decían. Yo un poco procedo casi de la generación de los 80 y a ese mito de los 80 y tal, que no, yo creo que los 80 fueron igual de divertidos, igual de aburridos que otras décadas, ¿no? Luego el 90 con el rollo indie, el grunge y tal. Uh-huh. O sea, te quiero decir que cada década tiene su historia. Yo creo que ahora se hace música también pues política, pero básicamente por los mismos géneros, ¿no? Que se hacía pues por el punk, el ska, el hip hop, el rock, es decir, básicamente son los mismos, son gente más joven que está, uh-huh, digamos, comprometiéndose políticamente. También es verdad que los tiempos son más duros que hace 25 años. Y por eso yo creo que sí hay un germen ahí importante de música que tiene, bueno, que critica el poder, ¿no? Uh-huh. Es decir, y sí lo hay, claro. Pero la industria sigue siendo igual de igual desinteresada. Sí, bueno, hay indies, la gente se autoedita porque ahora es mucho más fácil, sí, grabar un disco. Sí, claro. Y bueno, entonces pues saca sus CDs, sus pocas copias, o ya directamente en la red que las cuelga, que es lo que se hace ya hace 15 o 20 sí, años, y la gente entra y tiene un millón de visitas, y entonces como la gente accede a ese tipo de grupos, ¿no? Sí, sí, los proyectos autogestionarios han subido el volumen, porque ya no, claro, no solo se englobaba, no solo se reducía como antes al punk o a determinados tipos de música, ahora ya casi todo el mundo, o sea, todo el espectro musical se autogestiona, mucho se autogestiona, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente, la autogestión creo que es una palabra muy hermosa, si se hace bien y se hace con honestidad, y la autogestión, pues efectivamente, cada vez es mayor, y la gente pues además tiene sus propios canales, sus propios foros, sigue habiendo sus subgéneros, sus estilos, y ahí pues la gente más joven pues funciona, ¿no? Y están fuera del sistema centralista de las grandes compañías y del mercado, ¿no? De la radio, de la prensa incluso, ¿no? Incluso la prensa también sea, mucho más conservadora. La televisión, ya no hay programa de televisión como había hace 25 o 30 años. Esto es realmente... y luego en YouTube pues puedes acceder a un montón de cosas, ¿no? Es decir, que ha cambiado muchísimo, vamos, radicalmente, el mercado discográfico, ¿no? Claro. Valentín, ¿te imaginabas o esperabas que tu libro adoptara un nuevo formato, que ampliase horizontes a través de un podcast como Rutas Enemigas? ¿Lo intuías? ¿El qué? Perdona, no te escuché bien. Espera, perdón, te lo repito otra vez. ¿Te imaginabas o esperabas que tu libro, Músicas contra el Poder, adoptara un nuevo formato que ampliase horizontes a través de los podcasts como en Rutas Enemigas? Pues no. La verdad es que no, si te soy sincero, yo cuando escribí el libro, que tardé casi 3 años, hombre, y digamos, interrumpidamente, ¿no? Porque, claro, pues entre el trabajo y demás, pues no te daba tampoco mucho tiempo, ¿no? Los últimos 6 meses sí entré mucho más fuerte, pero realmente no, yo incluso, hablando con el editor, pensaba incluso que hacer menos ejemplares. Uh-huh. Vamos por la segunda edición se acaba de ya no tenemos libros, uh-huh. Empezamos con la tercera edición, es decir... O sea, y el éxito que está teniendo, me he recorrido media España presentando el libro, y menos que estuviera en podcast, es decir, que alguien de algún programa como el tuyo, pues de repente me llamara y dijera, oye, pues hacemos una sección y tal, no sé qué. Pues la verdad es que no, o sea, no, nunca tuve una intención de que iba a funcionar bien el libro, ni no, lo escribí porque me apetecía, porque me gusta la música, uh-huh. Y porque creo que conocía bien el terreno, es decir, y o sea, no tenía mucho más intencionalidad que esa, pero bueno, al final, pues mira, aquí estoy hablando contigo, ¿no? Sí. Y bueno, me parece ilusionante, claro, y muy interesante, claro. ¿Qué crees que aportaremos y complementaremos a tu libro con esta sección que ha arrancado? Bueno, yo creo y que... Y así primero, me das ideas, ya del paso. Sí, bueno, yo creo que primero la música, es decir, un libro de música, pues hay que escuchar música, es decir... yo en el libro pues van narrando y entonces aparecen canciones, la gente puede entrar en YouTube o tener los discos y ponerlos, pues en este caso es mucho más directo, bueno, y por tanto ya de momento es el sonido, ¿no? La música, sí. Y el que yo me pueda explicar o ampliar o reflexionar sobre lo que escribí, lo que he escrito, ¿no? Es decir, creo que luego pues el diálogo también es muy importante. Es decir, pues supongo que la gente pues entra luego, hace comentarios, y le gusta más, le gusta menos, incluso se crea un pequeño debate posterior, ¿no? Es decir, es mucho más viva, es decir, evidentemente esto es mucho más vivo que un libro. Para que los libros tienen otro tipo de interés y otro tipo de relación con el lector o el oyente, ¿no? Uh-huh. Que creo que es más de reflexión, más de profundizar, más de tal, ¿no? En este tipo de programas a lo mejor se profundiza menos, pero por supuesto que va a complementar muchísimas cosas, claro que sí. Sí. Pues nada. Vamos viendo cómo vamos a complementarlo, porque todavía está en construcción esta sección, por así decirlo. Y nada más que despedirte para hasta la próxima colaboración, que será dentro de 1 mes y medio, más o menos. Uh-huh. Y pues antes de ello, antes de decir adiós, vamos a presentar la canción que va a complementar junto a Fight the Power de los Public Enemy esta entrevista de hoy, que es White Riot de los Clash. ¿Por qué has elegido esta? Bueno, los Clash para mi generación fue un grupo fundamental, ¿no? Y también para la historia del rock, es decir, creo que con ellos empieza una nueva etapa, es decir, ellos empiezan, como todos sabemos, en el punk, pero luego van avanzando hacia otras latitudes sonoras, ¿no? Uh-huh. Como el reggae, el dub y demás, ¿no? Incluso el funk, el hip hop, ¿no? Entonces, yo creo que Joe Strummer y sus chicos, para mí es un grupo fundamental. Para mí, para la generación, por ejemplo, para Fermín Muguruza, Cortato, esa generación un poco que creció con, pues ya los años 80, finales y demás, pues uh-huh. Los Clash eran fundamentales. Y he elegido White Riot porque, bueno, es una canción del inicio, de su primer disco, una canción que además dio título a su primera gira. Es una canción que habla además de los sucesos del carnaval de Notting Hill, al que yo acudí 2 o 3 veces ya en... Vamos, ya posteriormente, uh-huh. Lógicamente, donde pues la policía pues detuvo a un niño negro y a partir de ahí se montó pues un lío importante. En el fondo habla de la lucha de clases, habla de la lucha de razas y también tiene un tono muy irónico, ¿no? Porque pues dice que queremos una revolución blanca, ¿no? Es decir, sí. Entonces me parece que define muy bien a los Clash, los principios de los Clash, que luego además se fue complementando durante su andadura, no larga, breve en este caso, pues no fueron muchos años, pero creo que una canción que define los primeros tiempos, una canción de combate y una canción, bueno, que habla de política pura y dura en aquellos años de finales de los 70, ¿no? Una gran canción y la verdad es que sí, para muchos un grupo capital en nuestro devenir musical, ¿no? Sí. Pues nada, Valentín, lo dicho, te despido hasta la próxima, te emplazo a la siguiente vez que hablemos para ir desgranando este Músicas contra el Poder, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, Dani, por haberme invitado a esta colaboración y, por supuesto, pues lo iremos desgranando poco a poco. Espero que a la gente que escucha el programa pues le guste, ¿no? Y pueda opinar y pueda entrar también si quieren debate o comentarlo y demás, ¿no? Muchas gracias. Eso esperamos. Venga, hasta la próxima. Os dejamos con la próxima. Pruebas. Estaban de Clash con White Riot, aquí cerrando la entrevista con Valentín Ladrero acerca de la nueva sección, vamos, acerca de su libro y acerca de la nueva sección que va a ir girando alrededor de Músicas contra el Poder. Vamos a poner buena música y siempre música rebelde, música inconformista y música insurrecta. Ahí estábamos, volveremos con Valentín. Y de un clásico del punk 77 británico, pues a otro, de Damned. Vamos a poner una versión de los Damned, no es una canción suya, ya que la antigua sección de Elena pues se perdió en el tiempo, aquellas perversiones, pues de vez en cuando vamos a ir metiendo alguna, así pum pum. De los Damned tengo otra preparada, que también es muy interesante, pero la de hoy es Jet Boy, Jet Girl. Es una versión de un tema de la banda Elton Motello, del 77 también, esta canción, ¿no? Esta canción salió simultáneamente al mercado, a la vez que Sa Plan Pour Moi, la de Plastic Bertrand. La cosa es muy sencilla, detrás de ambas se encontraba el mismo productor, Louis de Prig, un belga, como Plastic Bertrand, ¿no? Belga también. Las dos tienen la misma base y lo único que cambia es la letra, ¿no? Además, curiosamente, ambas, cuando aparecieron en single, iban acompañadas en la cara B por la misma canción también, Pogo Pogo. La canción, la versión de Elton Motello, pues Jet Boy, Jet Girl, nos habla de las relaciones sexuales de un viejo con un quinceañero al cual confunde con una mujer. La del belga Plastic Bertrand no es tan sórdida, ¿no? Podríamos decir. Es más paródica. Y la canción, la versión que vamos a escuchar de los Damned, fue una parte de una sesión que hicieron con el mítico locutor radiofónico John Peel. Vamos con Damned. ¶¶ to hit it strong and wild. I'd like to hit him on the head until he's dead. The sight of blood is such a high. He gives me head. We made it on a born blitz. I took his arm to kiss his lips. He looked at me with such a smile on my face and red. We put a room into the ritz. Bueno, pues ahí estaba Damned con Jet Boy, Jet Girl, y del Londres del 77 nos vamos aquí ahora. Aquí, San Pablo de los Montes, provincia de Toledo, y ahora pues el sábado que viene. Y todo esto es para anunciar el concierto, el único concierto que van a hacer de reunión los jefes del rock urbano apuncarrao y libertario, lo de urbano entre comillas, ya que son de San Pablo, Rascatripas. Un solo concierto, lo dicho, que va a tener lugar en la Feria de San Pablo de los Montes el día 9 de septiembre, sábado, a partir de las 11 de la noche, gratis, en la plaza del pueblo. Actuarán acompañados con versión 8.0, retocables y de pitarra. Y para anunciar este concierto y recordar a los Rascatripas, pues vamos a poner un temita de su disco del 2002, A otro perro con ese hueso. Se llama ¿Sabes lo que quiero decir? pensando cómo pasa la vida, diciendo esto tiene que ser así. Tras el escudo de la teoría de que nada puede cambiar, nunca te has llegado a preguntar, pero ¿qué es lo que pinto yo aquí? Si no lo intentas, nunca sabrás si se puede escapar. Pelea por tus ideas, no te rindas nunca, que no te roben la ilusión de vivir tu propia vida, de ser quien decidas cuál es tu dirección. Siguiendo un camino claro, sin dogmas ni mandos, pero sabiendo qué cantar, sin llegar a pensar nunca que por eso eres más que los demás. ¿Sabes lo que quiero decir? Es darle un sentido a vivir, respirar a pleno pulmón, llenando el vacío de alternativas. Sonriendo al viento siempre con dignidad, autogestión, apoyo mutuo, mutua confianza, auténtica solidaridad. Que la unión abre la puerta y quien lo tiene claro y nos divide sin parar. Lo tenemos en las manos, no nos damos cuenta de todo nuestro potencial. De la que podíamos guiar, de la que podíamos guiar. ¿Sabes lo que quiero decir? Es darle un sentido a vivir, respirar a pleno pulmón, llenando el vacío de alternativas. ¿Sabes lo que quiero decir? Es darle un sentido a vivir, respirar a pleno pulmón, llenando el vacío de alternativas. Ahí sonaban Rascatripas, ¿sabes lo que quiero decir? Recordamos otra vez, único concierto de reunificación de la banda que tendrá lugar el 9 de septiembre a partir de las 11 en la Feria de San Pablo. Ahí, gratis, en la plaza, con versión 8.0, retocables y de pitarra. Y ahora nos vamos con otra novedad. Ya hemos dicho que íbamos a poner unas cuantas. Punk rock, vamos a poner ahora un poquito. Troika, la banda de Blanca, Paloma y Lora, pues han sacado una nueva referencia en agosto. Se llama Una Vida. Y en ella, pues las tres se siguen repartiendo las tareas vocales y siguen dando cera a su punk rock, ¿no? La canción que vamos a escuchar se llama Opinólogos, y es un zasca bastante potente, pues a los egos de las redes, ¿no? De las redes sociales y demás. Una Vida tiene una portada de Mario M. Martínez, bien guapa, y va a tener una edición, por ahora solo está en Bandcamp, pero están en ello, va a tener una edición física en comandita por un montón de sellos, como es habitual últimamente. Ahí están Punkin Records, La Distri, Anticomercial Sorol, La Agonía de Vivir, Victim Records y No Thanks. El disco ha sido grabado en El Coco La Condenada por Como Churros Producciones, y Opinólogos suena tal que así. ¿Dónde están las soluciones? ¿Cuándo llegan los conflictos? Miseria, ¿te acuerdas? Duro y a la Encía. Ahí está Troika. Y ahora nos vamos con una banda que he estado escuchando últimamente, que no la conocía. Ya llevan un tiempo, pero yo hasta hace nada no la había oído y la verdad es que me alucinan bastante. Ellos son Downtown Boys. Han sacado su tercer LP este año en Sub Pop, Cost of Living. Son de Rhode Island, de Providence, más concretamente. Y lo que más me gusta de ellos es esa actitud que tiene y esas cosillas que trascienden el género, ¿no?, del punk rock o del post-punk a veces también, y que nos llevan a otros terrenos diferentes donde se pueden encontrar Black Flag, el indie band vocenglero de los 90, o el jazz o la no wave, o un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Estos toques especiales que tienen, pues lo consiguen con los sintes, con el saxo, y ya te digo, con esa actitud que tienen ellos. Vamos a escuchar dos temas, de uno tras de otro, de este Cost of Living, que se llaman A Wall y Lips That Bite. Os dejo con Downtown Boys. Joder, qué interesante es esta gente de Downtown Boys, sobre todo esta última canción, Lips That Bite, incluida en el disco, en su último disco, en Sub Pop, de este año de 2017, Cost of Living. Y ahora vamos con algo que no es tan novedoso, tiene ya 7 añitos, pero para mí lo es, porque ha llegado a mí hace muy poquito. Son Heavy Cream, vienen de Nashville. Cuando hablan de ellos, y lo pongo que hay por ahí, les algo acerca de ellos, por ahí por las redes, por internet, pues lo primero que será a relucir son The Runaways y Los Ramones. Pero a mí eso me da igual, o sea, las referencias, que también, no te digo yo que no tengan peso, ¿no? Pero me da igual, porque a mí lo que me ha conquistado en un Plus es ese garaje punk fresco, directo y sin florituras que ellos hacen. Vamos a escuchar una canción de su primer LP, Dani, que se llama Run Free. Ellos son Heavy Cream y, ¿qué queréis que os diga, amigos? Lo sencillo es bello. Ahí estaban Heavy Cream con Run Free, duro, directo, sin contemplaciones, me vale, muy bien, de puta madre. Heavy Cream. Vamos ahora un poquito más para atrás en el tiempo, ¿no? Del 2010, 7 años más hacia atrás, 2003. Una banda de Michigan, de punk, obviamente. Bueno, de synth punk. Ellos decían que hacían punk para el pueblo. Según ellos mismos, eso es lo que hacían, sin más ni más. Se llaman The Spits. Ellos comenzaron a publicar discos en el año 2000. Son gamberretes, muy divertidos. Y ya te digo, de vez en cuando practican un synth punk que me flipa, como es el caso, como es esta canción, Brink, incluida en su disco de 2003, sin título, o dos en números romanos, según lo leas en un lado o en otro, y que fue publicado en Sloven Records. La canción se llama Bring, ellos se llaman The Spits y suenan de lujo. Down. Ahí está Bring the Spitz y hemos llegado al final del programa a tu trapo con esta última andanada de temazos. Y antes de presentar la última canción, pues deciros lo que va a haber la semana que viene en el programa número 252 de Rutas Enemigas. Por un lado tendremos a Manel desde Barcelona con su A2. Todavía no sabemos de qué nos va a hablar, pero estamos deseando que nos llegue ya su sección aquí a los estudios, entre comillas, de Rutas Enemigas. Y por otra parte, llamaremos a Valladolid para hablar con los organizadores del Festival Vela Dúo, un festival que se lleva a cabo allí a las orillas del Pisuerga el día 23, el mismo día que aquí tenemos el Balán Bambú Fest. Allí a orillas del Tajo tenemos el Balán Bambú, allí a orillas del Pisuerga tenéis el Vela Dúo, un festival dedicado a dúos, a bandas de dos personas, nada más. Hablaremos de ello largo y tendido la semana que viene. Vamos con la última. Y son pues unos jefazos, que vamos a decir de los GBH, pues uno de los mejores grupos del principio de los 80 del punk británico, ¿no? Han sacado un nuevo disco, todavía no lo han sacado, va a salir en noviembre del 2017, pero ya está por ahí dando vueltas, pues la canción que da título al LP, se llama Momentum, lo va a editar Epitaph, creo. Y lo mezcla y masteriza gente de Rancid. Ahí anda. Pues qué hay que decir de los GBH, lo dicho. Pues que siguen teniendo el mojo. Que esto es un trallazo, directamente. Os voy a dejar con ellos. Sujetaros a vuestros auriculares, si es necesario. Nada más. Hasta que ha llegado este 251. Espero que lo hayáis pasado bien. Nos vemos la semana que viene. ¡Hala! ¡Chao!